de semanas hacemos en especial la costanera, un sector turístico muy cercano al centro, pero que viene la gente de todos los barrios. La recepción es buenísima. Siempre está Roberto, nuestro candidato, Roberto Niez. Las charlas con él son muy agradables. No hemos tenido malos encuentros, malas caras. Muchos chicos jóvenes que votan, o es su importante. Primer voto, y que lo conocen, y lo reconocen, o por lo menos ven la boleta y dicen, no, sí, sabemos, nos mamá va a votar, lo va a votar, lo conocemos en la familia, le digo, ¿querés hablar con él? Está acá. Y lo miran porque es la primera vez que lo encuentran, y es como fuerte para ellos, le causa gracia. La recepción, buena, es muy buena. Elisel, ¿qué te llevó a involucrarte, no? De la docencia. De la docencia. Te convocaron y dijiste sí, me voy a involucrar en esto. Si bien vengo trabajando del 2016 junto a Roberto, en su momento salí de la queja de las redes, porque creo que una forma de cambiar es involucrarse, ¿no? Eso me llevó a trabajar. Roberto este año otra vez me volvió a convocar. En el 2019 trabajamos en la plataforma de lo que iba a ser su gobierno, vamos a decir, y este año otra vez nos invitó. Con un desafío ser parte de lo que puede ser el poder legislativo del Consejo Deliberante. Tal cual. Mirá qué bueno eso, ¿no? La educación atravesado por uno de los poderes de la democracia, ¿no? El poder legislativo, ¿no? Si bien todos venimos de lo que es, todo lo que formamos la lista, venimos del trabajo, vamos a decir, somos independientes, no venimos de familias políticas, vamos a decir. Somos muchos los docentes que estamos involucrados. No es un dato menor eso que decía, viste que hay cierto enojo, hartazgo con eso y me parece que eso está pasando. Bueno, Marcela, igual. Igual. Venía del sector de la salud, temas muy delicados. Temas muy delicados. Yo soy psicóloga, psicoanalista, recibida en la Universidad de Buenos Aires. Residente de los hospitales creo que más importantes de la Argentina, como el Hospital de Clínica y el Durán. ¿Qué me convoca, Roberto? Yo con Roberto arranqué en el 2014, 2015, en la primera elección. La figura, que no venimos de la política, sí hemos jugado un poco con la política en Franja Morada, en la universidad. Eso fue jugar realmente. Pero te da unas herramientas muy valiosas. No, me dio una herramienta. Que entender que la política es esto, que no hay que personalizarla, que tampoco es una guerra, no es una contienda, son decisiones que tiene que tomar el ciudadano, y lo tomo con calma, pero bueno, mi área es la salud mental, y me hablaba Rubén Mendoza, creo que lo conoces, un gran psicólogo, le tengo enorme aprecio, y me decía, es importante que alguien, un psicólogo, esté en esta área. Yo decía, yo concejal, Rubén, sí, se puede hacer muchísimas cosas porque nuestra mirada no está, y es verdad, nunca hubo un concejal psicólogo. Sí hubo algún que otro médico, pero del área salud, salud mental, que parece que tenemos que andar aclarando que salud mental es salud. Después, antes de la cuarentena, era como la muletilla que decía el colegio psicólogo, decía salud mental es salud, y después con la cuarentena lo pudieron entender. Mira vos. Qué difícil, ¿no? Lo que tuvo que pasar para que la gente entendiera que salud mental es salud. Marcela, y en este... posibilidad de ser parte de un consejo deliberante, te empiezan a pasar por la cabeza proyectos que vos decís, che, esto lo podemos aplicar con una ordenanza para mejorar el escenario de la salud mental o de la salud en general. Sí, aparte de este cargo, de posible cargo que pueda llegar a no tener, está el proyecto de Roberto, la plataforma que parte ha sido escrita y proyectada por mí y, bueno, y otros colegas. Y por supuesto con Roberto a la cabeza, los proyectos están, van a salir de una u otra manera si Roberto va a estar en la dirigencia, si llega a ganar, que tiene que ver con la atención primaria, de salud mental como atención primaria. Ay, mira qué bueno. Salud mental no está como atención primaria, aunque sea la primera llegada, tiene que estar como atención primaria. Bien. Y ya no hablemos de adicciones, no hablemos de patologías complicadas, sino aquellos nenes en la escuela primaria que por alguna u otra razón... las maestras dicen, acá hay algo complicado y las mamás no saben a dónde llevarlo. No hay. Concordia no tiene. Tienen en las diferentes salitas los psicólogos, algunas tienen, otras no, pocos turnos. La complicación de llegar al turno, entonces hay el proyecto que en salud, los diferentes espacios de profesionales no tenga que ir la mamá a levantarse a las 5 de la mañana, arrastrar a los tres nenes, tomarse un colectivo que tal vez le queda 10 cuadras en los barrios más lejanos para venirse a la asistencia pública. Todo eso se va a poder hacer con el teléfono. Entonces, arrancamos con un proyecto que... O sea que ahí ya hay un proyecto concreto. Ya hay un proyecto concretísimo que tiene que ver que el turno pueda ser sacado con un teléfono. Yo te puedo decir a vos, hay un medio digital, pero vamos a hacerlo más fácil. Un teléfono que puede estar, un núcleo familiar que puede tener uno o la vecina, un pariente, pero el turno va a ser así, fácil, sin tener que movilizarte, sin tener que sacar a la criatura porque tal vez tenga un resfrío, una gripe y ya tiene que mover a tres pibitos de las 3 de la mañana a 4 de la mañana porque los turnos para sacarlo es así, cambia. Algo simple, algo que no tiene mucho gasto, algo que es un recurso, ya está el equipo, ya están los ingenieros en sistema, no es tan complicado. Si bien el Más Berna tiene el turno por WhatsApp, si vos querés sacar el turno siempre está caído. Bueno, se va a tratar que no pase eso, que no haya un kiosco donde vos podés sacar el turno y lo tengas que pagar. Se va a tratar de evitar a través de los sistemas. Bueno, está bueno romper eso, ¿no? Romper el esquema. La burocracia y todo eso. Exactamente. Hacer un todo más directo, ¿no? Te pregunto, dice, está bueno esto de trabajar en conjunto hoy, ¿no? Lo que podría llegar a ser la temática de Marcela con la tuya, la educación. Más allá de que está involucrada en lo social, pero la educación es un testeo real de la sociedad, ¿o no? Sí, si bien la educación depende de provincia, creemos que desde el municipio podemos aportar varias temáticas, ¿no? Si bien en la escuela está implementado como eje transversal, lo que es educación vial, lo que es la ESI, creemos que, si bien no son horas cátedras, son talleres, creemos que desde el municipio nosotros podemos aportar también, pero algo como un proceso, ¿no? No es que algo... Yo, por ejemplo, de mis alumnos pretendo darle un tema y al otro día lo vuelquen en una hoja, sino que se evalúa en una forma progresiva. Y desde esa misma mirada queremos verlo desde, hacerlo, perdón, desde el municipio. Aportar porque creemos que la educación es, influye en forma directa en toda la comunidad, ya sea con talleres, alfabetización digital, todo lo que sea capacitaciones, es la mirada que tenemos desde el equipo de Roberto hacia la sociedad. ¿Qué análisis haces hoy, ya conocida obviamente, lo que es la conformación de la lista, ¿no? Encabezada por Roberto, muy heterogénea, de muchas áreas diferentes. Bueno, acá estuvieron Hernán Casanova, Hernán Goñe. ¿Qué análisis haces de la lista? ¿Cómo fue la conformación de eso? A las dos le pregunto. Mira, Roberto nos fue buscando uno por uno. A mí fue un llamado teléfono de Hernán, que es su gran mano derecha. Necesitamos hablar con vos. Queremos ofrecerte, y yo ahí con mucha, me causó mucha gracia, porque sí que vengo trabajando con Roberto, ya te digo, desde la primera elección. Siempre fui equipo técnico, nunca me vi en este lugar. Nunca me vi. Con Grisel venimos trabajando desde la época que ella se ingresó, fue mi gran co-equiper. Cayeron al consultorio, los invité, un día feriado, creo que era domingo, lunes, rarísimo, y yo lo miré con mucho asombro. ¿Se asombra? No. Es parte de la esencia de Roberto y de su proyecto. Es parte de su proyecto para esta municipalidad, este grupo de ingenios, de profesionales. Siempre apelando, ¿no? Está bueno esto que me planteas, ¿no? Ser parte de los equipos técnicos. Roberto tuvo esa particularidad siempre, ¿no? Y de preparar eso la gente, convocar gente idónea para trabajar preparando. Está bueno eso, ¿no? Y de esos equipos técnicos es donde salen sus candidatos a concejales. Bien heterogéneo, porque tenés el sector privado, comerciante, bueno, ustedes, profesionales de la educación, de la salud. Es muy amplia. Es muy amplia. La segunda concejal, Adriana Medina, está en uno de los primeros puntos de su proyecto en salud que tiene que ver combatir la desnutrición infantil. Y ella es la directora de CONIN, este centro que ataca, trabaja con las mamás, la desnutrición infantil. Mira, ya este es un ejemplo de cómo él va eligiendo fue eligiendo a sus concejales, a sus precandidatos. Todavía no somos nada. Precandidatos todavía. Precandidatos. Pero viste que le tuve fe cuando estén en el consejo, le dije. ¿Qué demanda ves que está teniendo la comunidad de Concordia? ¿Con qué te estás encontrando? ¿Cuáles son las principales demandas que te plantean? Viste que nosotros detectamos el tema de la vivienda, el tema de la generación de trabajo por ahí como primera demanda. ¿Con qué se van encontrando ustedes? Con un montón de temas. Sí, sí, son varios. Primordial, ¿no? El trabajo formal. Ahí está. Más que nada en los adolescentes que salen de la culminación de su ciclo secundario, su primera experiencia laboral, si bien la tienen con las prácticas educativas, no encuentran en el mercado su lugar. Uh-huh. Más que nada eso. Y después la problemática de los consumos. Uh-huh. Eso es bravo, ¿no? Sí. Es bravísimo. Uh-huh. Sí. Y después los microbasurales. Bien, ahí justo te están preguntando. Mirá, Salta, le mandan saludos a Roberto, le decían éxito y preguntan, muchísimas che, poco gracias. Se habla del tema ambiental. Mirá, ahí lo trajo, bien ahí. Mirá, estuvimos en una reunión viernes a la mañana, uh-huh, con una agrupación que está en este tema. No me acuerdo el nombre de la señora, les pido mil disculpas. Que ellas están trabajando, es una ONG, muy de a poquito con el tema de los humedales, bien, la basura, los ríos sucios, el arroyuelo. Tienen un gran proyecto, y decía Roberto, no nos queda otra que asociarnos con estas ONG, estas agrupaciones ambientalistas, también como que no, Conciencia Animal, para nombrarte algunas, para poder trabajar, porque no nos va a dar el equipo, seamos honestos. El trabajo es enorme. El microbasural es enorme, está a la vista. Pero sí, no hay que irse muy lejos. Aparte, ¿eh? Viste que cierran uno y a las metros te abren otro. Exactamente. Te empiezan a tirar. Es un temita. Pero vos no podés poner estos tachos verdes tampoco en una esquina que terminan hasta dejando animales muertos. Sí, sí, sí. Es, y vuelvo a lo mismo. Tenemos que educar educación. A la gente. Hay educar, exactamente. Hay que educar a la gente. Porque somos culpables como comunidad también, Hay que educar, hay que atravesar a la sociedad con el tema de la educación en estos temas ambientales. El tema laboral, ¿va de la mano con esto de las adicciones, las problemáticas sociales? Porque no es solo adicciones, hay violencia, hay un montón de cuestiones. No me quiero meter con las cuestiones infantiles porque es delicado y la verdad que me pone... Pero, ¿va de la mano esto? Si vos generás un escenario laboral donde, como dijo Grisel, los pibes puedan laburar, los padres estén contenidos con un salario formal. Mira, el tema de la adicción es complicadísimo y uno no puede decir que va con la mano de lo laboral o lo educativo o lo formal o lo social o histórico-social o lo económico. Es una enfermedad complicadísima que está asociado a todo lo que vos tengas ganas de verlo. Porque cada individuo que tiene o está pasando por esta patología va a tener alguna arista personal. Si es en lo laboral, ya podemos hablar que me dicen, ay, la noche, la droga. Bueno, pero yo tengo pacientes que vienen del monte, los trabajadores golondrina, que no llegan a bajar, cobran y no llegan a al centro cuando ya compraron la droga, ya bajaron el tranza, vienen de los micros, bajaron de la primera parada del micro, es un tranza. Claro, O sea, lo escucho todos los días, lo escucho en los pacientes, lo escucho en los barrios. Es un problema que tiene que ver con el trabajador rural, en la madera, con el trabajador golondrina, es otro problema de Concordia, porque el trabajador golondrina viene, se asiente, pero no vuelve. Se quedan, se instalan. La ciudad es hermosa, sí, pero no hay trabajo constante y ellos quedan sin trabajo y ahí está el tema. Vuelve el tema de la basura, revolver la basura, porque el microbasural no es solamente que asientan todo ahí, sino que tal vez revuelven la basura y la llevan a otro lado, porque bueno, por esto del reciclado. Es complejísimo el tema. La droga es complejísima. Está en todos lados. No hay círculo económico y social donde no esté. Lo sabemos. En el tema esto, ¿no? De la generación de trabajo. ¿Qué rol creen que juega hoy el sector privado en la ciudad de Concordia, ¿no? El empresario, el comerciante. Que a veces las condiciones desde el municipio se podrían manejar para, no sé, beneficios impositivos, beneficios energéticos. ¿Creen que juega un rol importante hoy el sector privado? Sí, yo considero que sí. También estuvimos la semana pasada con unas emprendedoras que nos comentaban que hoy están sufriendo la falta de entrega de mercadería y cómo se potenció después de lo que fue la época de COVID, porque sin pensar y sin tomar esa magnitud de todo lo que se genera, porque genera trabajo para el comisionista, uh-huh, que hoy a veces se encuentran sobrepasado de viajes, ¿no? Uh-huh. Y también los chicos que hacen los motomandado, dice, nosotros, y ahora es una bicicleta que genera para el diario, uh-huh, todos los días, ¿no? Nos decían que ellas necesitaban más herramientas, sí, entonces consideramos que desde el municipio las podemos acompañar, ya sea, vuelvo a repetir, en capacitaciones digitales. Fue muy linda la charla, uh-huh, con ellas. Uh-huh. Perdón, el sector privado también necesita que la carga impositiva municipal se aliviane. Uh-huh. Eso es lo primero que hay que trabajar. De hecho, Roberto ha tenido reuniones con la Cámara de Comercio. Es fundamental, uh-huh, el sector privado. Uh-huh. Genera empleos, genera, claro, movimiento, genera entrada de dinero a la ciudad, uh-huh, genera que todo se motorice. Uh-huh. Uh-huh. La carga impositiva, sí, de Entre Ríos es altísima. Hace un movimiento terrible. El sector privado genera empleos. Uh-huh. Más en una ciudad como Concordia, ¿no? Concordia. Porque viste que vos comparás Paraná. Paraná creo que de 7 de cada 10 personas son trabajadores públicos, pero acá no lo tenés a eso. Allá en Paraná tenés la gobernación, tenés, exactamente, la intendencia, las reparticiones nacionales, que acá no las tenés tanto. Y tenemos todo. Entonces ahí es donde aparece, exactamente, el privado. Aparece el turismo, empresas, el parque industrial. Bueno, hay muchísimos sectores que tendría que ser, uh-huh, trabajar en conjunto con la municipalidad de la provincia para que la carga impositiva no decida al empresario irse a Corrientes, uh-huh, uh-huh, porque eso es lo que está pasando. Sí, sí, sí. Con tenemos el tema todo. Energético, exactamente. Es mucho más económico Corrientes. O sea, tenemos, uh-huh, todo y creo que tenemos que ir por ahí. Uh-huh, uh-huh. Bueno, acá le pregunto. Primero, la siguen saludando. Muchas, pero gracias. Van. Gracias. Muchas, pero muchas gracias. Ahí está. Directamente al tema de decir cómo están viendo la interna que se está viviendo hoy dentro del espacio, uf, político. ¿Cómo la están viendo? ¿No? Hay, creo que 5 listas, ¿no? Sí. Por dentro, 5 o 6. Por dentro del espacio. Si bien Roberto se encolumnó con Pedro Galimberti a nivel provincial y Patricia Bullrich a nivel nacional, ¿cómo están viendo eso? ¿Qué les genera de que haya? Algunos dicen que está bueno porque moviliza a la comunidad, otros dicen que empiecen a achicar las expresiones. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí me encantan las internas, a mí me gusta. Bien. Hace la democracia, hace, bien, el ejercicio de la democracia, uh-huh, hace que cada uno diga, yo tengo ganas de esto, tengo ganas de conocerlo. Por suerte en nuestro espacio hay gente... a la que yo le respeto, le tengo un enorme cariño, uh-huh, está este chico Ascué, Leandro, uh-huh, Lapidus, uh-huh, sabemos que es un comerciante, uh-huh, que es un, uh-huh, gran trabajador, los dos son. Otros no los conozco personalmente, pero me gusta que el espacio, uh-huh, esté así. Bien. Sé que el área de, digamos, también el peronismo, uh-huh, viene igual. Creo que, bien, la pelea de ellos es más, uh-huh, más agresiva. Más intensa. Ahí está más intensa, hay me parece. Hay momentos tensos. Hay ustedes no tanto, ¿verdad? No, y los veo muy parejo. Uh-huh. Y los veo parejísimo. Uh-huh. No sé vos, que digamos, hablas más con la gente. Sí, sí, coincido. Yo veo está, mucha paridad. Pero parejísimos, intentamos, uh-huh, hacer un poquito la diferencia, pero somos del mismo espacio, son, uh-huh, mis correligionarios, le tengo enorme respeto y hasta ahora viene bien. No, Marcela, hay enojos. ¿Y crees, dígame, que el 14, bueno, vamos, gana Roberto, le tengo fe a Roberto, gana Roberto. Tenemos una fe increíble por eso. Se columnan todos atrás, después ponele, gana Roberto, todo el resto de la interna creen que se encolumnan atrás, van a poder lograr eso. Y nosotros estamos abiertos a eso, bien, ojalá, bien, puedan, sí, sumarse. Bueno, Roberto es amplio también, sí, los va a convocar seguramente. Pero tenemos, sí, parte del equipo técnico compartido, Ahí está, o sea, bien, no, no, la interna es a elección del quien nos vaya a dirigir, del que después esté enfrente, uh-huh, pero no pasa por ahí, no es, sí, tan picante. Aparte hay gente valiosa en todos lados. Hay gente, totalmente, muy valiosa, pero muy valiosa, uh-huh, conocemos parte, digamos, gente que ha estado trabajando con nosotros y ahora está, por decirte a alguien, uh-huh, Facu, está, uh-huh, con gente de Leandro, nos, sí, encontramos, sí, sí, sí, nos queremos mucho, uh-huh, tengo muchos compañeros míos, uh-huh, van a estar trabajando después porque sí que estamos compartiendo equipos técnicos. Y está bueno. Y eso. Hemos armado proyectos juntos, así que, uh-huh, no, vamos a estar, yo estoy convencida que vamos a estar juntos. Uh-huh. Bueno, acá le dicen, me parece brillante el involucramiento con las cuestiones sociales. ¿Qué rol le darían al deporte en todo esto? pregunta. El deporte siempre fue esencial. Siempre. Y va de la mano, ¿no? Va de la mano de la salud, va de mano del turismo, va de mano de los empresarios, va de mano de todo. En especial, si es de salud, hablemos de salud, es importantísimo. No es necesario ya mucho que aclarar. Pero después, competencias sanas, competencias en los gurises. En el deporte, siempre lo hubo. Si no, está a la esquina. Si no tenés el deporte, está a la esquina. Bueno, Roberto club, hizo un programita. Que tenía un proyecto compromiso. Es fabuloso. Fue recordar que cuando vamos por los barrios también... Los chicos, los papás nos piden que implementemos o continuemos eso cuando Roberto estuvo en Salto Grande, que no nos olvidemos que fue muy valioso para ese espacio para los barrios. Así que también lo tenemos incorporado en nuestros. Y hay que aclarar que proyectos. El apoyo también va a estar en los clubes. Bien, el club del barrio es importante, es muy importante. Revalorizarlo, ¿no? Revalorizarlo, sí, sí, sí. Ponerlo donde están, donde merecen estar. Pensemos que sacan muchos pibes de la calle, dos o tres días que están una tarde ahí. Me decía mi mamá hace muchos años que ya fue directora de una escuela, de la escuela Vélez Sarsfield, me decía, el pibe no tiene que estar en la calle. Sí, sí, menos esté. Exactamente. Entonces, fíjate lo esencial del deporte. ¿Dónde está? El fútbol, el básquet, el club. Es la cancha de la esquina, los centros municipales, si es esencial. Claro que sí. Bueno, yo me acuerdo del programa, nosotros teníamos un micro... que lo encabezaba Luciano Correa y Mario Zeitún. Sí, lo conozco, un Generación compañero Positivo, mío. Positivo, que era el programa que hacía Roberto allá, que aparte le hacía poner en condición a los clubes para recibir el programa. O sea que los clubes que tenían un despelote papelerío se acomodaban y estaba bueno. La misma pregunta le hago de los clubes a las instituciones, ¿no? Roberto ha jugado un rol importante en diferentes instituciones de la ciudad de Concordia. ¿Qué rol jugarían las instituciones? Te hablo desde religiosa hasta... Uno muy importante, porque para armar una plataforma necesitamos de la experiencia de ellos. Nosotros consideramos que el municipio tiene que estar abierto y escucharlos, ¿no? Eso ayuda mucho a llegar a todos los ciudadanos. Para mí es súper importante la relación municipio e instituciones. La misma pregunta, te hago vos. Sin estas instituciones no se va a poder... Voy de una hoy con IN, esa jugó un rol. Es con IN, después está TEA. Roberto, has colaborado bastante con estos papás que se han juntado para poder salir a trabajar con los chicos autismo. Fíjate, en autismo no hay nada, no hay centros, si no fuera por estos grupos de papás que hace un tiempo se unieron para armar TEA. Esa es una institución que habría que el municipio, provincia, poder apoyar. Chicos con autismo hay muchos y no hay espacios. No hay salud mental, el ERAS le queda corto. No es que no hay, ojo, sí hay, nos quedan cortos. Quedó corto para Concordia. Magdalena no lo tiene. Eso es un ejemplo. Instituciones. Aparte, lo muchísimo. Bueno, Marcela, que no te la cuentan, vos la vivís. La vivo de todos los días. Entonces es un tema que estamos haciendo un análisis de algo que saben, de que lo viven y que no es solo de un comentario, no. Lo mismo me imagino te pasa a vos. Exacto. No te las cuentan, la vivía la educación. Todos los días. ¿Qué les pasa en la cabeza cuando aparecen esos índices y dicen, che, Concordia, el 55%, o sea, más de la mitad de la gente de Concordia está bajo la línea de la pobreza? Y nosotros hoy como ciudadanos comunes, nos da mucha pena. Pero si no accionamos, la idea es tener un municipio de acción, ¿no? Ese es el compromiso. Es difícil ver, yo estuve mucho tiempo en Buenos Aires porque si bien fui a estudiar, después me quedé capacitando, después conseguí marido. Y Concordia era una cosa en mi cabeza y cuando volví fue otra. Y duele, eso duele. Es la razón, yo volví... Justo en el año que lo conozco a Roberto, porque pasé por el frente del local del PRO, siendo radical, radical de toda la vida, y lo primero que hice fue entrar y hablar, porque era una realidad que dolía. Concordia no era esto. Concordia no era esto. El compromiso siempre desde lo privado. Nosotras dos nunca trabajamos en sectores que no lo fueran, siempre en consultorio, equipos de salud. Y de ahí... haciendo mi huellita, creo, todos podemos salir, pero duele, es una realidad que duele. Concordia lo tiene todo para dejar de serlo, la ciudad más pobre. Condiciones. Vos mirás Concordia y decís, teniendo en cuenta de dónde 3 universidades, un montón de institutos terciarios, la ruta del Mercosur, el puerto, el un turismo, parque industrial, las, turismo. Desde las termas, uh-huh. la costanera, ¿qué nos falta? Bueno, eso me gustó. Lo hizo Roberto, pero me gustó a ustedes también. Reconocer de que hay una ciudad linda. Hay un video que subió Roberto que muestra una Concordia linda y después se va a una zona donde hay cloaca a cielo abierto. Pero estábamos a 5 cuadras del centro, 7 cuadras del centro, no estaba a 20 kilómetros. Uh-huh, uh-huh. No estaban en las orillas del departamento, eso pasa dentro de Concordia. Uh-huh, uh-huh. Está muy cerca de acá, muy cerca de mi casa, 7 uh-huh. cuadras de mi casa, yo vivo en la zona del puerto. Uh-huh. El glorioso barrio del puerto, el uh-huh. barrio amo a ese puerto, lo amo, uh-huh. nos hemos inundado, uh-huh. ¿qué no nos pasó? Yo sigo ahí. Aparte histórico barrio. Histórico barrio, amo a mi costanera, amo caminar a la plaza 25 de mayo. Amo está tomar... bueno eso, está bueno. Es mi ciudad, me queda tan cerca la municipalidad, pero uh-huh. si yo voy caminando a la esquina de mi casa, Avenida Kirchner, sigo por ahí, mi bicisenda, yo ando en mi bici, toda la vida anduve en bici, hasta el día de hoy no la voy a cambiar, uh-huh. no la voy a dejar, uh-huh. mi famosa bici amarilla. Agarro Avenida Kirchner, Mitre, paso Mitre, Catamarca, uh-huh. hasta para subir mi consultorio, que es calle Ramírez. Uh-huh. Ya tengo un basural ese, de los dos lados. Claro. No, estamos hablando del centro. Sí, estamos hablando de todas estas casitas humildes, muy frágiles a una tormenta, a una lluvia. Uh-huh. Ahí hay basura, uh-huh, uh-huh. al costado de estas casas. Ahí tocas un tema sensible, el tema de vivienda. El tema de vivienda es complicadísimo, que ahí va Roberto uh-huh. con un trabajo, ya hablado con uh-huh. Patricia, posibilidad de que cuando si llegan a estar en los cargos y en gestión, va a ser un cambio grande con la ayuda de Patricia, uh-huh. con este sector tan vulnerado uh-huh. de la vivienda. Uh-huh. Porque no se trata de sacar estas casas, uh-huh. se trata de reubicar, se trata de armar, rearmar, armar cloacas, porque planificar. Donde están instalados, planificar y donde están instaladas estas casas, no tienen los servicios, claro, no seguro. Están las cloacas, no se trata de que hay que... Esa instalación que vos decías hoy genera desafíos, porque tienen que llegar con la luz, tienen que llegar con las cloacas, tienen que llegar con el transporte público. Exactamente, el transporte público uh-huh. hoy no llega, uh-huh. pero ni a los sectores que tienen años, uh-huh. años, barrios, uh-huh. mi barrio, ¿hasta dónde llega? ¿Llega hasta el centro? Uh-huh. ¿Llega hasta el puerto? No. Llega hasta el puerto el fin de semana porque pasa por las costaneras. Seguro. ¿Cuántas líneas de colectivos hay? Uh-huh. Para avanzar en esos temas. Es un tema complicado, o sea, no lleva, por eso estábamos hablando de sacar un turno a través del teléfono, porque hay mamás que tienen que tomarse, digo mamás porque el papá está posiblemente trabajando, que tienen que tomar un colectivo, tienen que caminar 10 cuadras. Uh-huh. Lo hago yo también, si quiero, si estoy llegando tarde al trabajo y no llego en la bici. Uh-huh. Yo también tengo que caminar 7-8 cuadras para tomar el colectivo. Claro, es un temita. Es un tema. Avanzar, aparte ahí sí juega una articulación el Consejo Deliberante. Y no solamente en esa zona, en cierta zona, yo que vivo en la zona de Villadela, en Las uh-huh. Tejas, también lo padecemos al tema del colectivo. Uh-huh, los horarios... Los chicos del colegio, que no solamente no los que van a la zona, sino los que vienen a Concordia. Uh-huh. Yo vivo en Las Tejas. Uh-huh. Nosotros ahí hicimos una mesa de trabajo donde estábamos olvidados, uh-huh. sinceramente, donde junto con los vecinos, por ejemplo, pusimos cámaras. Uh-huh. Que ayudaron en muchas situaciones. Ah, la comunidad organizada. La importancia uh-huh. de las comisiones vecinales, uh-huh. las comprometidas. Yo siempre digo el compromiso, eso uh-huh. que hace el bien común, ¿no? O el bienestar uh-huh. para todos. Pero sí, también en esa zona están muy olvidados, recibo llamados todos los días, uh-huh. que necesitan... realmente la presencia del Estado uh-huh. municipal. Uh-huh. Así que... Se habla mucho de descentralizar un poco el municipio. ¿Cómo lo? Porque justamente Villadela sería uno... Todos apuntan ahí, a Zorraquina, a nosotros ya podríamos ser ejido. Bien, bien. Uh-huh. Promesas, uh-huh. muchas. Uh-huh. Pero... Realidad ninguna tuvimos. Todavía. Uh-huh. No, promesas tuvimos muchas. Se lo planteamos a Roberto... Y se comprometió, o sea, hoy te hablo como ciudadana, ¿no? Como vecina de la zona, a descentralizar los organismos y tener su oficina. Pues cierto, hoy un colectivo, la verdad, sale un poco más de 100 pesos, traer los 3 chicos, la mamá a hacer trámite, es un costo. Sí, lo puedes resolver con se eso. Se puede resolver de una manera mucho más fácil, uh-huh. ¿sí? Llevando los organismos, uh-huh. ¿no? O digitalizando. Lo que nosotros buscamos también es una ciudad moderna, uh-huh. Desde la digitalización. Uh-huh. Pero sí, nosotros que estamos un poco más lejos, aquel que no tiene movilidad propia para el trabajo, por ejemplo, los colectivos a veces no pasan, no están en condiciones, el ciudadano lo pide. Uh-huh, uh-huh. Bueno, algo que otro de los proyectos... Pide la atención, perdón, ¿no? Sí, sí, sí. Saliendo de salud, que yo te hablé de esto de la digitalización, de pedir los turnos, eso va a avanzar en todo, hablando lo que ha hablado Grisel y los colectivos, va a avanzar en todas las áreas uh-huh. del municipio, la digitalización, uh-huh. los trámites, fundamentalmente que se pueda hacer entre una página, uh-huh. de un teléfono, digo un teléfono porque es lo que creo que la mayoría puede tener, ya la página, la compu, un poquito uh-huh. más complicado, del acceso, uh-huh. pero el teléfono es esencial, hoy por hoy es como uh-huh. algo básico. Sí, sí, hay que avanzar con aplicaciones, con la tecnología. Buscamos optimizar. Optimizar lo que ya está. La ¿no? municipalidad va a modernizarse con Roberto, tiene que modernizarse y tiene que ver entonces con las gestiones de todos uh-huh. los trámites. Uh-huh. Eso sí, con aparte, eso va a arrancar. De a rato se pone muy burocrático todo. Entonces vos, si resolvés algunas cuestiones, de ahí la voy a meter en un brete a las dos. Ay. ¿Qué rol le damos al trabajador municipal? ¿Por qué les pregunto esto? Hubo un escenario en el cual algunos sectores manifiestan, si vienen de la oposición van a terminar despidiendo gente. Lo digo porque esto salió acá. Sale todo el tiempo porque creo que es parte del susto y del miedo que puede generar la oposición a nuestra línea. Porque el trabajador municipal es mucho, es una comunidad muy grande, vamos a llamarla comunidad, y son votos cautivos. Uh-huh. Sabemos que son votos cautivos. Uh-huh. Y el miedo... parece que es uh-huh. la manera de seguir teniendo los cautivos. Uh-huh. Dejen de tener miedo, compañeros uh-huh. municipal, porque no viene por ahí. Uh-huh. Uh-huh. Tiene que ver la capacitación, la reorganización, la gestión responsable, la gestión abierta, la capacitación. Obviamente y la jerarquización, porque no existe hasta el día de hoy, uh-huh. no existe la jerarquización del compañero municipal. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, está la capacitación, uh-huh. la gestión, la reorganización. Ahora, el despido, dejar trabajo, sin uh-huh. trabajo, cuando venimos planteando que vamos a necesitar desde el empresario el trabajo, la comunidad trabajadora y de hablar de despido, uh-huh. es incongruente, jamás uh-huh. saldría de la boca de Roberto Núñez. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí, yo se lo pregunté a él también, pero está buena la respuesta de usted. Bueno, también le preguntan por los carros en la calle, no sé si tienen opinión, y la seguridad. Bueno, ya más o menos fueron orientados. Sí, mira, desde Conciencia Animal, Roberto ha trabajado, viste que te estuve nombrando todas estas asociaciones que se va a necesitar para hacer este trabajo. Por supuesto que nosotros no estamos del lado del animal maltratado uh-huh. o sobrecargado, uh-huh. pero no solamente por animal, sino estas personas que van atrás. Uh-huh. El riesgo, los accidentes. Uh-huh. Sí, a veces el pibito manejando... Se ven. Hay que decirlo, ¿no? Pero es así. Exactamente. ¿Por qué? Porque como están fuera de la ley, no se le va a pedir un carnet para conducir un carro. La intención es que no estén más, pero por todas las aristas. Por la inseguridad, por el animal, por conciencia animal. Porque es inseguro tener a quien sea a un animal. Un animal puede reaccionar de muchas maneras en el pleno centro. Ya en el centro está prohibido. Sí, pero tampoco se los es. Ve. Se los ve. Se los ve. Está prohibido y vamos a tratar, creo que tratar no, es parte del proyecto de Roberto que esto se revierta, cambiando la manera de transportar. No se trata de prohibir, sino del cambio. Seguro. Nosotros somos el cambio, vamos juntos y por el cambio. Pasamos por el cambio. Bueno, pero está bueno, ¿no? Hay que empezar, hay un programa interesante, el Basta de Taz y todo eso. Bueno. Horacio Freud, con si tiene un micro acá. Exactamente, hemos trabajado junto con Horacio también en un proyecto de Roberto, Grisel nos acompañaba con la castración, salud, salud mental, salud pública, salud, higiene, los microbasurales y nuestras mascotas, nuestros animales, tiene que estar incluido, tiene que estar incluido y dentro de salud, nuestros bichitos adentro de casa. Horacio lo sabe, Horacio ya lo ha comentado. El tema es puntualmente la inseguridad. Si bien el resorte, la policía, el gobierno provincial, ¿cómo están viendo? Porque está... Está bravísimo, está bravísimo. Hay un proyecto de Roberto de poder trabajar con las diferentes asociaciones e instituciones para gestionar. ¿Cómo? ya es una tarea ardua, pero el proyecto está. No solamente depende de la policía y las instituciones de poder y de seguridad, depende mucho, como decía Grisel, de nuestros barrios y las comunidades y sí, las cuestiones barriales y las organizaciones barriales. Mira las cámaras que contó Grisel. Las cámaras, las reuniones de los barrios, estos presidentes de barrio, hay que ir gestionando y retomando que apunten a esto. En mi barrio ha habido reuniones, el hermoso barrio del puerto, no llegan a un puerto porque no hay una organización. Bueno, poder organizarnos, básicamente poder organizarnos. Y desde la gestión de Roberto apoyarlo en todo este sentido. No va a ser de una sola institución, no va a ser de un solo lado que esto mejore. No, no, aparte ya de un día para el otro, la es convocatoria. Un proceso. Ahí está, ¿eh? Se pasó rapidísimo. La verdad que me encantó tenerlas. Les quiero preguntar, estamos a una semana, ¿cómo están organizativamente? ¿Cómo está el tema de ir a defender los votos? ¿Cómo está el tema de la fiscalización? ¿Cómo está eso? Y si hay gente que está escuchando y obviamente se quiere sumar, ¿dónde se están congregando? ¿Hay un local para que la gente se vea? Tenemos nuestro local en calle La Rioja 737. Perfecto. Estamos trabajando de 10 a 12 y media y de 3 y media a 4. Perfecto. Hasta que cerremos. Hasta que no nos demos más. Sí, estamos trabajando con el tema de fiscalización, si bien siempre en algunas escuelas nos están faltando, así que los invitamos a sumarse. Nosotros tenemos el tema de que fiscalizamos los votos, cuidamos el voto de todos los ciudadanos. Bien. Porque esperemos que todos sean así. Porque algunos van a sacar. Bueno, esperemos. Es una invitación para vamos a la vieja escuela. Sí. Es la invitación cuando buscamos nuestros fiscales, aclaramos, ¿no? O le comentamos que es cuidar el voto de todos. Perfecto. Disfrutar este acto democrático que todavía lo podemos disfrutar, perdón. Sí, para mí es un disfrute. Hay que ejercerlo, hay que disfrutarlo, hay que estar, invitamos, cuidemos, seamos ciudadanos, aprendamos. Yo he invitado a gente que me rodea de otros espacios, compañeros, pacientes, ex-pacientes, y me dicen, tengo ganas, nunca fui, nadie me invitó, me gustaría, dale, animate. Es una linda jornada. No hay que pelearse, se terminan haciendo amigos, se comparten el mate. Sí. Es una jornada muy linda, es intensa, pero es linda. Los invitamos a todos los ciudadanos a que controlen, cuiden sus votos, seamos ciudadanos, aprendamos a ser ciudadanos y a respetar nuestros derechos. Es un derecho, ¿eh? Perfectiva. Es un derecho, ejerzámoslo. Representante, ¿eh? Nada más ni nada menos, ¿eh? Un gustazo. Muchísimas gracias por el espacio. Me lo hicieron fácil, ¿eh? Mirá, ahí viene otra, va a competir con usted, precandidata a concejal también. Bienvenida, encantada Lidia de conocerla. Martínez, ahora se viene en un ratito. Gracias. Bueno, a ustedes, lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vamos a la música, nos vamos a la tanda y seguimos con más.